Sí, agradecemos así a todos los que nos vieron escuchando el día de hoy. Digamos, nosotros ya próximamente tenemos que acabar esa transmisión, este programa número uno de Top 9. Como siempre, recordando que por favor ustedes asistan a esta sesión de este fin de semana. Digamos, una sesión, digamos, también un acontecimiento muy grande para toda la gente que le gusta el dub. Pues va a estar Bush Chemis y Culture Freeman y Skaya el viernes, sábado, domingo. Tres sesiones aquí en el Distrito Federal. Entonces, no hay excusas para perderse, cualquiera la que sea, para la gente de que está más de Nesa, para la gente de Xochimilco, para la gente del Centro Histórico, pues para todos aquellos, pues hay buen dub este fin de semana, ¿no, Farmer? Pues recordando también que, digamos, el día del evento, ese día cuesta $150, todavía encontramos hasta el viernes la preventa de $100, digamos, una gran parte de la organización o un objetivo de la organización es manejar el mismo precio, manejar el mismo precio por sesión. Entonces en ese caso hay preventa para cualquier evento todavía de $100, el día del evento vale $150, ¿no? Así es, y bueno, también un saludo ahí a Aldo Dob, que también pues es parte de los radioescuchas aquí de Dob Night. Y bueno, ahorita vamos a escuchar el promo de Bush Chemist, exclusivamente pues presentándose aquí su visita a México. Claro que sí. Yo, how are yourself? Saludos, Mexico massive, one love and blessing, and I will soon come. Mexico, 2012, Bush Chemis, dub station. 50 sound and 50 shall survive. Check how it. Are you now? The 50 sound and 50 shall survive. Hey. Check it, no record. Okay. One more time. Vamos a escuchar ahorita el hombre que llama Skaya. Promotion style por el Mexico Dub Tour desde París. Greetings to you all the Mexican massive. Me the original Skaya promoting the Mexico Dub Tour 2012. Nos vemos en México el 13, 14 y 15 de enero para compartir muchas vibras, you know? Yes, I with the Bush Chemis crew. Man called Doogie Wardrop, man called Culture Freeman, myself Eskaya, Soul Aeration Sound System, you know, me are telling you, Rasta President, we wanna go to Mexico, me tell you, Rasta President, we wanna go to Mexico, blessed love massive. Eskaya the original, yeah. Este fin de semana, allez, vamos a poner otra vez. The Bush Chemis. Yo! How are yourself? Saludos. Mexico massive. One love and blessing. I will soon come. Mexico 2012. Bush Chemis. Dub station. 50 sound and 50 shall survive. Check how are you now? The 50 sound and 50 shall survive. Check it. No record. The Bush Chemis, primera fecha, viernes 13 de enero, empezamos a las 9, Centro Cultural Dalí, Ciudad Neza, Avenida Carmelo Pérez, la primera vez aquí en México, The Bush Chemis, Tugi Conscious alongside Culture Freeman, Skaya, Solaration y mucho, mucho más. Vamos a festejar el noveno aniversario de Mystic Revelation, so maximum big up and respect to all Mystic Revelation crew. Sábado vamos a estar en Xochimilco, en Cuemanco, donde hay el embarcadero de Cuemanco, alrededor de la pista de canotaje. Sábado, 12 horas de música, empezamos a las 7, hasta las 7, hasta la madrugada, por todos los warriors, los dub warriors. Y vamos a acabar el tour, el Mexico Dub Tour, la tercera edición, aquí en el mero centro de la ciudad, en Venustiano Carranza, calle Venustiano Carranza, en La Faena. Empezamos la fiesta a las 6:30, La Faena, Venustiano Carranza, el domingo para acabar. So, tres lugares, tres posibilidades para venir a ver esos leyendas del dub de Inglaterra, en Ciudad Neza, Xochimilco, Cuemanco y en el Centro Histórico. Y también quiero decir a toda la gente un feliz año 2012 y que todos las pasas bien con su familia. Y lo único que voy a, sí, a decir a la gente que estamos así por la música y por las vibras y para mejorar todo eso aquí en México, porque hay mucha potencial, mucha potencial. So, aquí está, esperamos usted en los tres eventos en Nesa, Xochimilco y en el centro. No falla, Bushkimist, Culture Freeman, Dougie Conscious, Eskaya, Solaration, con el sound system del Zulu y Coal, Spiritual Sound, Qualidad de Audio, Real Sound System, big vibes, Aguan, Big Up Dub Night a todo, Moreno, Famer y el señor Oso, y también a Masari de Neo al Yome Dub, que vamos a tener en vivo sábado con dos canciones nuevas. So, vamos a tener muchas cosas, y también yo tengo por el público unos exclusividad, unos tracks que nunca oíste antes, y mucha vibra con Skaya y el Freeman. So, listo, preventa $100, muy accesible. Muy accesible, el día es 100, va a estar 150 a la puerta. So, se puede conseguir las preventa todavía de los tres eventos: Nesa, Xochimilco y el Centro Histórico en Isabela la Católica, en Illegal Squad, o conmigo, o me puede contactar en Facebook o en mi correo. Yo puedo, tengo preventa. So, muchas gracias. Muy bien, Amram, pues ya sabes, pues vas a estar aquí presentando también lo de Underground para febrero. Underground, sí, voy a tener la chance de verme otra vez. Y bueno, probablemente también nos comentabas que, pues para que también la gente esté esperando esto, una entrevista aquí en la radio. Bueno, sí, pienso que porque yo, esta vez ellos van a llegar, porque ellos van a venir de Costa Rica, ellos están haciendo un tour en Latinoamérica, sobre ellos va a ser un stop aquí en México, so van a llegar en el lunes, so vamos, lo voy a tener toda la semana, so vamos a pasar por supuesto aquí el muy martes, bien, pues estén al pendientes aquí en Dub Night, que pues ODG puede estar aquí, platicaremos con ellos. Y bueno, también vamos a tener una entrevista este fin de semana a Bushkimist, el próximo martes pues ya estaremos presentando esta entrevista. Y Oso, pues así es, digamos que pues se viene un año con mucho movimiento, ¿no? Oye, Oso, también ahí nos debes una reseña de lo que fue el evento que cerró el año. Sí, no te decía, sí, debería escribir una reseña sobre todo lo que pasó en el fin de año. Pues sí, pero próximamente, digamos que... ¿Cómo te fue allá en la playa? Muy bien, ¿todo claro eso que nos sí has platicado, Oso? No, pues claro que sí, lo que no ha faltado en el tiempo hoy con esta cuestión. Pero yo pienso así que con el tiempo podemos ir ahí preparando algunos trabajos de lo que fue esa cuestión, que todavía pues realmente sigue como que un trabajo posterior, ¿no? Claro. En la cuestión así de la cual habrá así más información, sobre todo esta cuestión, sobre todo la cuestión ecológica, ¿no? Claro, también otro dato que quiero dar es sobre la Expo Reggae, sí, 2012, pues ahí en la página de Facebook de Premios Voces en Resistencia, ahí pueden pues votar, ¿no? Por diferentes categorías, como Mejor Sound System de 2011, Mejor Evento, Mejor Proyecto Dub, y bueno, hay varias categorías que ahí métanse y pínchenle sí ahí a la página y sí, pero pues, todos aquellos regalen que su voto, ¿no? Para también así toda la banda. Interesados que les gusta el reggae que se hace en México, digamos que también esta exposición es una... Trata de abarcar los distintos formas de manifestarse el reggae aquí en México. Digamos que hay actividades de lunes a domingo, un día especial para clínicas de DJs, un día para el dub, un día para los MCs, un miércoles día para a domingo para el reggae roots. Ahí es un día, son muchos días, digamos que empiezan desde el miércoles. Desde el miércoles, ya miércoles así a domingo, es, ¿no? Sábado va a ser el día de la premiación, a lo mejor de... El día sábado, ¿no? Es la premiación, el domingo un concierto al aire libre con varias bandas de reggae roots de México, el viernes el día del dub. Precisamente el día algo que nos atañe aquí en este programa. Algo pues, que nos atañe también es el día del rock y el día del dub, así que va a estar esa gran cartelera que va a estar ahí en la Expo Reggae, pues también que sí es una gran cantidad de grupos, ¿no? Así va a estar es, ahí sí. También Mystic Revelation, va a estar Nesca Doom, va a estar Negual Yome Doom, Bungalow Doom, entre otros tantos, ¿no? Entonces parece también que estaremos dando toda la información, sobre todo el día Doom específicamente. Y probablemente, ¿no?, el próximo martes también tengamos algún invitado, pues encargado de la Expo Reggae, ya sea, parece ser que va a venir Joshua Selector o Gabo, el de Mystic, de Mexican Sound System. Sí, a darnos toda la información y todos los pormenores de que es para finales de enero, ¿no? 27 de enero. Así es. Son a veces en ese fin de semana, ¿no? Sobre todo aquí ya en Dub Night tendremos así la información pertinente, también de algunas sesiones que por ahí se están preparando. Digamos, lo más importante es este fin de semana la de Busquemis, pero también ya empieza a aparecer la información de las sesiones que, por ejemplo, se van a venir en febrero con la visita de On Top Ground, ¿no? Así empiezan a cocinarse cosas, ¿no? Sobre cosas que hemos escuchado así de varias cosas que pueden venir en este 2012, ¿no? Y bueno, vienen grandes sorpresas, nada más que posteriormente estaremos dando más detalle. Sí, se hablan de muchas cosas, pero lo que más así necesitamos, sobre todo así, es confirmación. Algo así que yo, me han dicho que está, un promotor de Doom, me dijo que tenía así, casi amarrado esta cuestión de la visita de Brain Damage, presentando el disco que está amarrando con Hightone. Entonces también se habla también, él hablaba así, también está adelantado con Kanka. También he visto que han empezado a ver así flyers, ¿no?, de la visita de Dubatiers y muchas cosas así que por ahí empieza así. Así es, ¿no?, con Charlie P, creo. Sí, con Charlie P. Entonces son cosas que van a empezar. También platiqué con gente que decía que así que están en pláticas con Rasmufe también para hacer una visita aquí a México. Entonces esto va a pasar entre enero, febrero, marzo, abril. Entonces ya empezaremos a confirmar todos esos, ¿no? Digamos que se viene un año así con mucho movimiento para todos los amantes del dub, a toda la gente que hace dub, pues también pues se viene un año muy pesado, ¿no, Famer? Así es, y bueno, pues ya saben que a todo esto hay que darle apoyo, tanto difundirlo como producirlo, como todo, ¿no? Como por ejemplo ahorita este evento que tenemos en puerta, pues no es más que el reflejo también del trabajo que se hace aquí en México y, por ejemplo, con Zulu, o sea, es parte de la... Un trabajo que se ha venido desarrollando. Exactamente, a través de todo este tiempo. Ya la gente, el público está preparado para recibir esta visita, ¿no? Así es. Y bueno, muchas sorpresas también ahí, Negual Yome y su disco para febrero, más o menos, tenemos ahí la fecha y yo creo que van a estar aquí presentándolo, lo más seguro. Y bueno, pues también a Yauca, que nos está escribiendo aquí a Zapotichat, que buen programa, y bueno, le agradecemos también que pues nos sintonice todos los martes. Y bueno, no sé, nos vamos todavía con rolas, Amram. Sí, ¿no tienes algo más? Dice Amram que sí, recuerden ustedes, para toda la comunidad de Dub Night, ahora estamos ahí en el blogspot, dubnight.blogspot.com, estamos en el Facebook, página. Sí, recuerden que el streaming de audio se hace por radiozapote.org, también tenemos transmisión en FM, sobre todo señal libre a través de 102.1 FM, para todos los habitantes del sur de la ciudad, pues también en FM está Dub Night. Pues qué fortuna, está aquí Soul Aeration, está Zulu, Masaire, Famer, Moreno, acompañando esta sesión. Todavía tenemos unos tracks exclusivos, ¿no? Así es. Vamos a seguir con Tsunami Wasari. Bless. Nowadays style carries so much negativity, created by sick governments and polluting industries. It's time to take life back to its original quality. People and nature in its original harmony. We could all live free and we have the ability. Open up your eyes and see that Jah is everlasting righteousness and it's all around. We see it in the stars and we hear it in the song. We read it in the books and we see it in the sight. Welcome to meditation in the morning time. We bring the vibration in the evening time. We worship the weevil and we come with no crime. We live upon the earth with the right state of mind. Guidance and protection in the morning time. And we feel that we're so blessed in the evening time. Cause faith and tribulation is like like a mountain we climb, but we have to climb the mountain one step at a time. The youths them are trying just to make the people smile, and we stop all the crying today. Cause what I really wanna say, mentality is gone away. There's too much war and enemy, so let us pray. There's only love will lead the way, no matter what them other say. Are you be tuning to the road style? We're bound to positivity, I tell you, yes, it's a the key to live your life free from mental slavery. All the people nowadays watch too much TV. It's brainwashing children and the elderly. It's like them running away and them not really happy. Gonna better go out and be to some right in the community. Cause we're washing up the earth and it's not healthy. It is 2010, the time is critical. We should all better wise up ecologically. Cause we're able to all live up in our one unity. So meditation in the morning time. We bring the vibration in the evening time. We worship the weevil and we commit no crime. We live upon the earth with the right state of mind. Guidance and protection in the morning time. And we feel that we're so blessed in the evening time. We're facing tribulation, it's like a mountain we climb. But we have to climb the mountain one step at a time. And definitely we know that joy is by our side. Give me inspiration in the day and not the night. I know the Father is with me when I'm singing my line. I feel it through the people and I see it in the sign. People have no fear cause Jaja is always here. Jaja is here right in you all day. Well, better live up from our life and to the highest degree. Live it up spiritually. Cause love's the only thing that really set the people free. Really people love it and they care. Yes, it is the healing of the nation. Every message universally. So when I'm living my life, I'm always feeling irate. Cause I realize that life, it is a once entity. Cause I worship no money and no vanity. My life is pure initially. We don't want dominion and we don't want no tyranny. Caesar to Hitler to Mussolini. Even nowadays, what is in Italy? Government and the military. All your guns and your bombs are finally really scary. The fuck you killing one another is really crazy. Once again I tell you love it and it gets. We go to meditation in the morning time. We bring the vibration in the evening time. We worship the weevil and we come in no crime. We live upon the earth with the right state of mind. Guidance and protection in the morning time. Now we're so blessed at the evening time. Cause facing tribulation is like a mountain we climb. But we have to climb the mountain one step at a time. Come to meditation in the morning time. And we bring the vibration in the evening time. We worship no evil and we commit no crime. We live upon the earth with the right state of mind. Guidance and protection in the morning time. And we feel that we're so blessed in the evening time. This place and tribulation is like a mountain we climb. And we love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it. Feel it through the people and I see it in your sight. The kingdoms have no free cause, judge and direct. Live and direct. Se escucha en la cabina. Yes, and big up a Juan Stepper. Mystic Sound of Revolution. Pero vamos a ver este domingo en la faena, en el Centro Histórico por el Cielo del México Dub Tour. Estuvo Tsunami Wazari con Saim. Big tune. ¿Podemos poner uno otro más? Claro. Yeah. Otra vez, sí. Great song, ODF, Scott. ¿Eh? The wicked have to run. Now the wicked do so much for now. The Dead Knights. Say the wicked have to run, you know. Yeah. Wicked have to run. Say the wicked have to run. Say the wicked have to run. Con Amran, que bueno, una experiencia que me pasó con esta rola y de que con esta conocí a mi mujer, y bueno, un saludo. Yes, Palmer. Es por eso que voy a poner la versión más pesado, más duro. Version, yeah. Massive and Crew, version. Life in the ghetto was rough. Rough. Life in the ghetto was tough. Tough. Survival is a must. A must. No, no, no. Whoa. Woo, woo, woo, woo, woo, woo, woo. Just a strife. Oh, oh, oh. Just to stay alive. Whoa, whoa, whoa, whoa. It's a ghetto life. Yeah, yeah, yeah. So we just a strife. Yeah, yeah, yeah. Just to stay alive. Just to stay alive. Just to stay alive. Just to stay alive. Soldiers come, put your hands up. Soldiers come, put your hands up. Soldiers come, put your hands up. Soldiers come, put your hands up. They don't care about your son.

the fire. Put your money soon, I me say keep on the fire. Yeah, but me say keep on the fire, make it burn. But me say keep on the fire, make it burn. Cause it did hot like a lava. So let me tell you, say it hot like a lava. So let me tell you, it's gonna bring your disaster. So let me tell you, it's gonna bring your disaster. Sang bang, let's say we keep on the fire. So me say keep on the fire. Wow, see you this I want it, I gonna burn, burn. I tell you, say the fire, it's gonna burn. Like a lava, so let me tell you, it's gonna bring pure disaster. Yeah, we are gonna burn down Babylon, but let me tell you, we are gonna burn down Babylon. Yeah, it's gonna burn, burn, burn. The Babylon a burn, burn, burn. Johnny say keep on the fire, sang bang bang billy, me say keep on the fire, bang bang billy bang it, I'm a hotter than lava. So let me tell you. Yeah, we are got chase all the devil. Them being a got to be a got chase all the devil. Them being a got to be a got burn down Babylon. So let me tell you, we are got burn down Babylon. We are got put on we iron shirt and chase out the devil out of earth. We are got put on we iron shirt and chase out the devil out of earth. We are got chase him out of earth. I go chase him out of earth. Rastaman style all white. Cause he really been in a very lost time. Cause he really been in a judgment time. Cause he really been in a very lost time. Because he really been in a judgment time. We are go chase out the devil, devil. Because he too miserable. We are go chase out the devil. Because he too miserable. We ain't gonna put down we iron shirt. And chase out the devil out of earth. We ain't gonna put down we iron shirt. And chase out the devil out of earth. Thank you. Toda la gente que escucha Top Night, recuerden, estamos aquí todos los martes a partir de las 9 de la noche. Transmítenos, por favor, el stream de audio www.radiozapote.org, el stream de video, chequen el blogspot www.topnightblogspot.com. También estamos en FM 102.1 FM para todos los habitantes del sur de la ciudad. En esta noche que aún no se acaba, tenemos a Solar Ancient, tenemos a Zulu Selector que están amenizando con este poderoso música llamado Dub. También están Masaire y Moreno aquí acompañando parte del staff de Dub Night. Thank you.

link with musical this called the racial war. If you're dealing war, you gotta stay far. Because I love you for what you are. So come in my car. I don't want no racial war. Get yourself out my car. Do you hear? Don't want no racial war. Get yourself out my car. We say we don't want no racial war. To all of the man that want to pop them, you know, and we are talk to tobacco and firearms and the feds them and the whole of them and the narcot. What you gonna do with the junkies? What you gonna do with the junkies? What you gonna do with the junkies early in the morning? What again? What you gonna do with the junkin' junkies early in the morning? Will you know? What you gonna do with the dope in the needle? What you gonna do with the junkin? You see, I concern over the people, you know, cause the people like still not. Cause some people bought them a collect tax for this and collect tax. Version. This is the Rastaman version. Muy bien, muy bien. Pues ya estamos ya por despedir este programa. Y bueno, gracias a toda la banda que nos estuvo sintonizando. Recuerden www.radiozapote.org. Y comenzamos el año también transmitiendo por FM, por el 102.1 al sur de la Ciudad de México, para que puedan sintonizarnos. Y también por la webcam, el live stream también lo tenemos. Y bueno, pues gracias a Amram por haber estado aquí en las cabinas, a Zulu, a Mariana, a Moreno, a todos los que conformamos Dub Night, Oso, Famer. Bueno, sí, ahora pues, sí, ahora estuvo larguito, ¿no? Estuvo larguito. La próxima semana tenemos tenemos ahí las sesiones ya. En el mes vamos a tener así algunas live sesiones, sesión de vinilos. Nos recuerden también que por ahí estamos preparando un tributo a Dub así a Bob Marley también, ¿no? Allá el 7 de febrero. Esperamos que tener noticias de la visita de On The Ground aquí en febrero. Muchas cosas que están preparando aquí en Dub Night. Recuerden, este fin de semana busqué Miss Culture Freeman Skaya en una gira aquí por México. Pues qué más, ¿no, Famer? Así es, y bueno, pues reiterarles un feliz año a toda la banda. Sí, a toda la gente que estuvo y, aquí. Pues los mejores deseos por parte del crew Dub Night. Sí, que estuvo coparticipando, digamos, a toda la gente que estuvo ahí sintonizando, ya sea el web, el broadcasting, ya sea de audio o de video. Muchas gracias a todos. Hoy sí tuvimos una gran afluencia, tanto de audio como de video. También a los organizadores, porque regalaron algunas cortesías y también todas se regalaron. Entonces sí, hoy sí fue un día que la audiencia estuvo muy participativa. Recuerden que ya tenemos aquí en Radio Zapote el teléfono 6281-5468 para toda la banda. Y recuerden que aquí vamos a estar el próximo martes, ¿no? Así es, el próximo martes a partir de las 9 de la noche, Dub estrictamente. Y bueno, pues Zulu, también agradecer la visita aquí a Radio Zapote, a Dub Night. Oh, muchas gracias a ustedes por el espacio. Qué bueno que se difunde la música dub. Y pues aquí estaremos viéndonos, ¿no? Aquí para traer ahí alguna música. Claro, nueva. Pendiente ahí la sesión. Sí, gracias. También un saludo a Ruthman Selecta, que por ahí también nos manda un saludo. También le mandamos un saludo allá que lo oriente, allá Nezahualcóyotl, ¿no? Nezarifa. Original Renesa. Vamos a empezar el México Dub Tour en Neza. So, gracias a Dub Night, Radio Zapote, Moreno, Famer, Señor Oso. Y como Zulu dice, gracias de hacer eso todos los martes, a difundir la buena vibra, la onda del dub, de reggae, aquí en el aire y con la video. Y no, gracias, y voy a regresar muy pronto, pienso, para lo de Underground. Así es, Amram, aquí gracias por el esperando. Espacio. Bueno, Oso, pues sin más ni más, ya podemos clausurar este programa. Así es. Esto bueno, fue Dub Night. Nos despedimos. Que tengan buena noche o buena madrugada.